grande, con orgullo con mi infancia. Soy así porque lo tengo todo. Tengo cariño, tengo amor, tengo esperanzas de mi vida poder concluir. De dos amores formar una balanza. Amor de amar y amor de padres tengo. Querer, amor por siempre yo tendré. Ellos y ellas siempre me entregaron todo. Por eso ahora ellos yo les cantaré. Amor de amar y amor de padres tengo. Querer, amor por siempre yo tendré. Gracias a Dios por darme estos padres que tengo. Y a mi amorcito que por siempre yo amaré. Por darme estos padres que tengo y a mi amorcito que por siempre yo amaré.